yo sé que estás pensando, aunque no me digas nada. Mi imaginación corre veloz, más que mi voz es que a nosotros, con una mirada nos basta. Con tal